El autobús de la Ribera. Información de nuestros pueblos en la programación local de Radio Tudela. Todos los pueblos de la Ribera tendrán parada. Conócelos más de cerca. El autobús de la Ribera en Radio Tudela. Arrancamos de nuevo el autobús de la Ribera. Lo hacemos en la programación local. La programación local de Radio Tudela es Radio, donde nos vamos a acercar a la localidad de Caparroso. Ahí estamos viendo en la parada del autobús al alcalde de la localidad, que le estamos viendo por la ventanilla. Le vamos a saludar y le vamos a invitar a que suba. Don Aquilino Jiménez, alcalde de Caparroso, ¿le apetece subir en el autobús de la Ribera? Sí, hombre, con mucho gusto. Pues gracias por subir. Nos hemos desplazado hasta Caparroso, como ya todos saben, cabecera del Valle del Ebro, regada por el río Arga, en una comarca muy rica y gran productora de agricultura. Hay que recordar que desde 1472 es uno de los llamados pueblos concozantes de las Bardenas Reales, que junto con el Monasterio de la Eliva y los valles del Roncal y Salazar tienen derecho del aprovechamiento en las Bardenas Reales. El alcalde de Caparroso ya le tocó ser concejal en anteriores legislaturas y daba el paso a presidir la localidad de Caparroso. ¿Un cambio que se ha notado para bien, don Aquilino? Bueno, para bien no lo sé, pero es un seguir el progreso, ¿no? Un proyecto, digamos, de lo que había antes. 2.800 habitantes aproximadamente, que con sus preocupaciones, con sus derechos y con sus obligaciones, ¿de qué forma le gusta tratar a sus vecinos? Hombre, pues de tú a tú, como se dice, y oye, teniendo un contacto directo con ellos va a poder ser, eso es lo principal. Cuando hablamos de un ayuntamiento hablamos que gusta hacer de muchas cosas, pero todas valen dinero y eso hay que pagarlo. ¿Cómo está la economía de Caparroso? Bueno, actualmente está saneada, estamos muy bien, la pena es que no podamos hacer todo lo que pudiésemos hacer, porque claro, no nos lo permite las leyes, las normas o como quieramos llamarlo, pero vaya, estamos en general muy bien y oye, a falta de que nos darían libertad para hacer, que no parece ser que no nos la dan, pero bueno. Va a ser complicado, pero eso al final viene también de lo que viene, ¿no? Sí, pues algunos no hacían o hacíamos los deberes y al final pues para todos ha habido una ley seca, digamos, y para todos en general, pues oye, tenemos que ser consecuentes y oye, admitir lo que nos ponen y fuera. Aquilino, de cara, entendemos que ya sois conscientes de que estamos en la segunda legislatura, poco a poco finalizándola, o sea, el segundo año de esta legislatura, y entendemos que los proyectos que se acometan tendrán que empezarse ya en este tercer año que va a comenzar a mitad de este 2017. ¿Cuáles son sus proyectos de corto y medio plazo? Aquilino Jiménez, alcalde de Caparroso. Bueno, ya llevamos ya tiempo trabajando en ellos, pero ahora mismo estamos ya... Ya hemos empezado la obra de un área de aportación o punto limpio, como quieres llamarlo, que en breve terminará. El mes que viene vamos a dar comienzo al polígono de pequeñas superficies, que es un trabajo que ya ha estado, bueno, de muchos años, ¿no? De muchas legislaturas así, al final parece ser que se va a conseguir ahora. Y luego tenemos intenciones, pues, en la residencia que tenemos ahora, pues será para el año que viene por lo menos, hoy digo yo, una pequeña ampliación. El alumbrado del pueblo también le queremos dar una vuelta, porque claro, ahora con estos alumbrados nuevos de LED y así, pues se nota bastante en la economía. Y cuatro cosillas más irán por el pueblo, cuatro baches, ¿no? Digamos. Y si alguna persona que se acerca a Caparroso, ¿cuáles son sus rincones favoritos de la localidad? Hombre, pues aquí tenemos todas las orillas, orejas del río, sobre todo lo que roza, digamos, el puente viejo que llamamos aquí, una presa que tenemos ahí, pues todas esas vegas del río pues son muy bonitas y además para pasear. Luego tenemos el castillo, que aquí lo llamamos el Cristo, que tiene unas vistas de alucinar, preciosas, y luego la ermita que tenemos, la Virgen del Soto, que es una maravilla. Son visitas que les informa el alcalde del ayuntamiento en este desplazamiento del autobús de la Ribera. Lógicamente, pues las Bardenas Reales de Navarra también son una parte fundamental. ¿Qué opina de todo lo que está sucediendo con las Bardenas Reales de Navarra en estos momentos, Aquilino? Pues no lo sé. Pero casi es mejor no opinar, ¿no? Porque no sé, una cosa que tenemos de tantos años la estamos cuidando una serie de pueblos, casi mimándola, digamos, manteniéndola, ¿no? Y resulta que ahora pues no sé lo que se quiere hacer con ella y yo no entiendo nada de esto. Yo, para mí, es una cosa que si está como está es porque ha habido una gente que la ha mantenido. Y no sé, es que yo, para mí, es mejor no decir nada, vaya, porque es que no sé. Es que somos bardenidos, no nos concibe este tipo de cosas que están pasando ahora. Entendemos que su concepto como bardenero es de que creéis que se está haciendo lo mejor para la Bardena y que estáis recibiendo ataques, entendemos, por sus palabras. Exactamente, estamos todos ya muchos años ya hablando mal, huele de todo esto. Y los pueblos que somos congozantes, aparte de que somos cuidadores de ella y de todo, somos beneficiarios. Pero claro, porque también nos cuesta el tener eso así. Y claro, pues ahora todos estos apretos que vienen, pues si nos lo complican un poco, pues la economía de toda esta zona pues nos la fastidiaría un poco, creo yo. Porque son las palabras del alcalde de Caparroso, Aquilino Jiménez, que también fue concejal y que en estos momentos es el alcalde. Pues entendemos que el turismo también forma parte importante de la economía de Caparroso y que también lo querrá cuidar. Lo seguiremos hablando en otras ocasiones, pero de momento nos quedamos con esas visitas y este enlace que nos hemos desplazado en este viaje hasta Caparroso. Don Aquilino Jiménez, gracias por habernos recibido y que siga. Bueno, el Azcarrena es el equipo de Caparroso, ¿correcto? ¿Cómo estáis este año? Este año va muy bien, sí. De momento van bien. Ya veremos a ver si aguantan hasta el final. Pues que... Ay, música, ¿eh? Por aquí pasa el río Aragón, ¿no? No es larga. Eso es, el río Aragón. Disculpe. Don Aquilino, muchas gracias. Venga, hasta luego. Gracias.